Ni dirección, caí sangre y me levanté hasta entender la lección. Me dijeron que el mundo era recto y yo nací torcido y hambriento. El miedo me quiso poner la cadena, pero le escupí con talento. He dormido en portales y sueños, jugando mis cartas sin dueño, riendo del orden del tiempo y del plan, sin nada que perder ni a quien fallar. Y aunque me llamen insensato, y aunque me miren desde el trato, mi locura es mi verdad, mi pecado es libertad. Soy el loco, caminando sin reloj ni destino. Con todo lo dicho, no sé si la suerte es un truco barato o el precio de ser insensato. Me gritan, vuelve al camino marcado, pero el loco no busca el pasado. Cada paso que doy, aunque parezca absurdo, es mi forma de crear otro mundo. Sin corona ni destino, sin cadenas ni castigo, el vacío. Paso es una centella, y aunque el mundo no entienda mi juego, el loco no cae. El loco despega.